Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y hace cosa de dos meses hablamos con Gino Straforini por la inauguración de un busto en el barrio 14 de Febrero en Longchamps, dedicado al Che Guevara. Y como esta es la semana, hace una semana cumplía 93 años, vamos a hablar con los escultores de este busto, que son Pablo y Marta Ibarra. Hola chicos, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, feliz año nuevo para todos. Exactamente, justamente antes de ir a la pausa estábamos hablando de este nuevo año, esta nueva vuelta al sol que estamos pegando acá en el Cono Sur. Así es. Bueno chicos, hablé con Gino hace un tiempo atrás, nos contaba un poco de qué se trata este barrio 14 de Febrero en Longchamps y nos contó de esta inauguración de este busto que ustedes le donaron. Y bueno, queremos que nos cuenten un poco de ustedes, cómo se les dio por donar este busto, que está espectacular, para los que después lo quieran ver van a estar publicadas las fotos en la radio, les salió espectacular, así que felicitaciones. Bueno, te agradezco, Alejandro. Sí, es un trabajo que encaramos con Marta hace muchos años. El busto fue instalado en la primera copia del busto fue instalada en la Plaza de Moreno, en la Plaza San Martín de Moreno, en el año 2003. Fue hecho por nosotros, digamos, por Marta y yo, pero digamos contamos con la ayuda de los materiales para hacer el molde de organizaciones de izquierda, que ahora en este momento no recuerdo, eran varios compañeros que juntaron el dinero como para conseguir comprar el caucho de siliconas, que era lo más caro del molde, ¿no? Después va una parte de caucho de silicona sobre el modelado que hicimos y un contramolde de yeso para que, digamos, contenga la forma de, sin que se deforme el caucho, ¿no? ¿Son iguales la de Moreno que la de Longchamps? Sí, es el mismo. O sea, la idea nuestra fue, en principio, hacer ese tipo de molde con esta resolución por el tema de la vandalización, que suponíamos claro. Que le iban a hacer pelota, ¿viste? Hablando mal y pronto. Cosa que sucedió, acá en Moreno sucedió. Dos veces se fue reemplazado y esta última sería la tercera copia, la que está en Moreno. El martes pasado hablábamos con el capitán Oscar Verón de ese monumento, de ese busto, que él inauguraba en una placa y bueno, ahora nos enteramos que todo está unido por ustedes. Claro, porque nosotros la idea de hacer estas esculturas, que para nosotros son esculturas militantes, es crear, hacer el modelo, hacer el molde para poder reproducirlo varias veces y que esas copias sean las que vamos entregando a las organizaciones que lo soliciten. Nosotros le pedimos que nos compren los materiales. Uh-huh. Nosotros ponemos la mano de obra de hacer, que da trabajo hacer cada copia, ¿no? De la mano de obra de hacer las nuevas copias. Y de este busto del Che, hay uno en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en Congreso, sí. Que se lo entregamos casi en el mismo momento que se inauguró el busto en la Plaza San Martín de Moreno. Después hay otra copia en el Bachillerato Popular El Cañón, y no me acuerdo dónde más. No, y la de Gino. Exactamente. Cuéntenos uh-huh. cómo fue la creación del molde en general, cuándo la hicieron, cuántos años tiene. Y mira, habremos empezado en el 2002, a hablar con estos compañeros que, digamos, ellos se comprometieron a conseguir los materiales, bueno, y nosotros empezamos a modelarlo. Nos documentamos con fotos que teníamos, con revistas, y de esa manera surgió esa imagen, ¿no? Que es la imagen más conocida del Che, ¿no? Obviamente, sí. Basado en la fotografía de Capra, pero tuvimos que tener otro tipo de documentación con otras fotografías para lograr un perfil y bueno, más o menos que se pareciera, porque a veces, por ejemplo, la imagen de frente no te dice nada sobre el contorno del rostro, ¿no? Exacto. Sobre el perfil. Entonces, bueno, nos manejamos con varias fotografías para llegar a plasmar la obra que vieron ustedes. Y las primeras obras las hicimos con una pintura metalizada, y acá en Moreno, que también es la que tiene la que está en las madres, sí. Y acá en Moreno pensaban que era bronce y muchas veces la rompieron. Pero además había alguien que cada vez que la arreglábamos, y la arreglábamos la nariz, a los 2 días aparecía rota de vuelta. La nariz apareció rota, no sé, 6 veces la cambiamos, además de haber cambiado, puesto nuevas figuras enteras, porque no tenía sentido para nosotros trabajar tanto en la restauración cuando teníamos el molde. Totalmente. Esto es este vandalismo en las imágenes del Che, son ocasionadas también por la falta de empatía de los partidos políticos y de las derechas argentinas con respecto a la figura de Ernesto en Argentina, cosa que verdaderamente pasaron tantos años que debería ya claudicar esta gente. Sí, lo que pasa que bueno, están acunados en el odio, ¿viste? Bueno, y el odio lo descargan, el odio es una pulsión, entonces la tienen que descargar de alguna manera. O matan, o fusilan gente, o desaparecen, o rompen algo. Es eso. No tiene otra salida el odio, ¿viste? Totalmente. Marta y Pablo, ustedes son artistas pláticos y viven en Moreno, provincia de Buenos Aires. Exacto. Así es. ¿Son de toda la vida de ahí de Moreno o recién ahora, hace unos años, están ahí? Mira, yo soy del sur, de un campamento petrolero de Diadema, Argentina. Después viví en La Plata, en Capital, y vivimos en Moreno desde el 86. Uh-huh. Yo vengo a Moreno desde el 78 y vivimos desde el 86. Nuestros hijos se criaron y estudiaron en Moreno. Ajá. Y yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. De José Mármol, Temperley, por ahí me crié, y después me vine a vivir acá a Moreno. Ajá. Seguramente si las épocas nos coinciden, por ahí nos hemos cruzado en Wall Street en algún momento de algún baile, algún sábado. No somos de pachanguear, ¿viste? Pero Wall Street la rompía en una época, me acuerdo, de que era impresionante la cantidad de gente que había. Exactamente, ahora, ahí a los principios de los 90. Claro, ahora hay un templo evangélico. Exactamente, sí, lo sé, yo soy de Buenos Aires, yo soy de San Isidro, después me mudé a Pilar, pero tenía muchos amigos ahí en Moreno, así que muchos sábados la he pasado por ahí. Y nosotros conocemos un montón de gente de Moreno que se fue a vivir a Córdoba, cantidad sí. enorme. Sí, sí, sí. Bueno, acá un vecino mío vino de Moreno hace poco, otro que vive acá en Yardino también se vino de Moreno. La inseguridad en Moreno arrastró mucha gente a venirse para estas sierras cordobesas. Olvídate, sí, claro. Y ahora está picante de vuelta. ¿Eh? Y sí. Está como en los 90 al cuadrado. Exactamente. ¿Ustedes pertenecen a algún movimiento de izquierda, algún movimiento guevarista? No, mira, nosotros hemos hecho esa escultura del Che para la MAC, la Casa de la Amistad Argentino-Morenense, sí. Argentino-Cubana-Morenense. En ese momento, que eran también otras organizaciones, y somos militantes de un organismo de derechos humanos que se llama Moreno por la Memoria, sí. Desde el año 2006. Uh-huh. Esto fue... No tenemos militancia política partidaria porque pertenecemos a un organismo de derechos humanos. Totalmente. Ustedes estuvieron el lunes pasado, entonces, ahí en la inauguración del mural y de la placa. Sí, de la placa. Sí, Mamita no pudo ir porque, bueno, el barrio está complicado, entonces, bueno, siempre sale uno y el otro se queda. Estuve yo presente, sí, estuve presente. Perfecto. ¿Y cómo transcurre su vida ahora en pandemia? ¿Dan clases de arte? ¿Son profesores de escuela? Somos grandes, estamos jubilados. Ah, bueno. Pero sí, somos docentes. Yo soy jubilada docente de artística y bueno, nosotros somos ceramistas y escultores. Desde la década del 90 más o menos comenzamos a hacer esculturas en grande, dejamos la cerámica y comenzamos a hacer esculturas en hormigón, en cemento, en fibra de vidrio. Y bueno, ahora Pablo está retomando la cerámica, porque en realidad nuestra base es la cerámica. Somos ceramistas de la Escuela Nacional. He conocido mucha gente que ha trabajado en su momento en Tierra Santa, en la Costanera o en el Parque de la Costa con el tema de las esculturas, y he visto muchos métodos, sobre todo las que se usan con telgopor después forradas, con sí. materiales reciclados del lado adentro. Es todo un mundo la escultura. Así es, sí. Hemos hecho esculturas así, sí, un caballo, no me acuerdo a ver qué hemos hecho así. Sí, caballos, cabezas de caballo en fibra de vidrio, hemos hecho muchas, que inclusive algunos salieron fuera del país, fueron enviados a otros lados a muestras así de que hacían fuera del país de recados y cuestiones gauchescas, y trabajamos mucho tiempo con los caballos. Después, bueno, los dejamos de caballos de tamaño natural, un criollo hemos hecho, y que creo que hemos hecho alguno para Córdoba, pero después alguien nos lo copió y bueno, le servimos de modelo. Sí. ¿Qué va a hacer? Suele pasar en Argentina. Sí, sí, sí. Chicos, cuéntenos un poquitito cómo militan en un departamento de derechos humanos, lo que es militar en derechos humanos en Argentina hoy en día. Te digo, nosotros empezamos a militar en derechos humanos cuando en el año, a los 35 años del golpe de Estado, del año del golpe de Estado, se decidió acá en Moreno, eran como 200 compañeros que se juntaban a ver cómo homenajear o cómo recordar, mejor dicho, a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Bueno, a partir de ahí diseñamos una escultura que la pensamos en función de hacerla colectiva, o sea que la pudiera hacer participar todos de la escultura, y bueno, a partir de ahí nace Moreno por la Memoria. De esa experiencia después nos juntamos y dijimos, una vez que se hizo la escultura, una parte de la escultura, decidimos juntarnos y empezar a militar en derechos humanos, visualizando todo lo que fue la dictadura, la represión y a los compañeros que acá en Moreno están desaparecidos. Porque la característica de la escultura era ir a las escuelas y a las actividades que había en las plazas con los moldes, con un hombre y una mujer a cargarlo con hormigón, y esas eran las partes que después se ensamblaban y formaban el monumento. Uh-huh. O sea, hombre-mujer, algunos vacíos que representan a los desaparecidos, y en algunas lugares donde vacíos donde había mujeres representaban a la figura de la mujer, el bebé que está presente pero que no ha sido restituida su identidad. Nosotros el proyecto de ese monumento era hacer dos muros semi-enfrentados. Hicimos uno que fue el que se inauguró en el 12, me parece, el 2012. Y desde el 2006 hasta el 2012 íbamos a escuelas, se hacían charlas, se hablaba sobre la dictadura, sobre el terrorismo de Estado, sobre los desaparecidos y asesinados en Moreno, y así fue como que a partir de una obra escultórica se creó un grupo de personas, se mantuvo unida y con un mismo objetivo, ¿no? Y no tenemos personería jurídica. Bueno, justo ahora el municipio decidió, donde está emplazada la escultura, que se decidió en su momento, en el 2005, emplazarla, el 2006, emplazarla en ese lugar, porque era el lugar de paso, por donde pasaron los compañeros y las compañeras, que es bajo la autopista del acceso este y la ruta 23, en esa plazoleta, había unos murales que se pintaron en el año 90 y algo, que fueron restaurados varias veces, y el gobierno municipal decidió hacer otro proyecto con ese lugar, y lo taparon de blanco. Y también pintaron de blanco el monumento. Qué bien. Bueno, acá en Córdoba también suele pasar en algunas intendencias cuando asumen los del PRO, Juntos por el Cambio, de tapar murales que tienen que ver mucho con la historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de los derechos humanos, bueno, ni decir de la historia guevarista, que muchos quieren taparla con pintura cuando es prácticamente imposible. Estas cosas no se pueden tapar nunca más. Bueno, en este caso no fue por ese motivo, fue porque no tuvieron conciencia de lo que estaban haciendo, pero no tenía que ver con una cuestión ideológica, sino esta cosa de blanquear. Vos sabés que una de las cosas que pensaba cuando sucedió eso, me acordaba de la colimba, cuando nos decían a los soldados, cuando hacíamos la conscripción, nos decían que... cuando teníamos que pender, decían, todo lo que se mueve se saluda y todo lo que está quieto se pinta de blanco. Cuando te mandaban a pintar árboles, todo, cordones, todo, sí. Había que pintar todo, entonces, bueno, medio que pienso que debe haber sido así porque, ahora lo último que nos enteramos que lo estaban limpiando, o sea, nosotros... Hoy lo están limpiando. Sí. Sacamos un comunicado, qué sé yo, y bueno, parece ser que, bueno, que lo están limpiando y... Mañana supuestamente lo van a terminar. Ojalá. Bueno, todos estos quehaceres que en pandemia también suelen pasar, porque obviamente la pandemia no quita la intolerancia hacia el otro, lamentablemente es otra locura más que tenemos que estar viviendo. Sí, es así. Pablo, Marta, gracias por esta comunicación desde acá, desde las sierras cordobesas, con un frío bárbaro, ahora bajo el sol es un frío bárbaro. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, y agradecerles por estas donaciones que hicieron con el busto de Ernesto a distintas organizaciones y a distintos lugares de Buenos Aires. Y ojalá algún día podamos tener uno por acá cerquita también para poder disfrutarlo. Así que hicimos el busto de José Martí para la Embajada de Cuba. Qué bueno. Y bueno, ese busto también es un busto que hacemos de manera militante, así que las copias las hacemos de la misma forma. También así se lo hicimos a la Embajada. La Embajada compró los materiales y nosotros hicimos el busto sin cobrar honorarios, ¿no? De manera militante. Exacto. Porque somos de los militantes que no cobramos. De los de antes. ¿Cómo? De los de antes. Claro, somos de antes. Por eso. Sí, Alejandro, si en caso que solicitaran, si nos avisan con tiempo y alguno puede viajar para acá o está de paso por acá, se cargan, eso se pueden llevarlo en un auto que tenga un baúl grande, ¿no? Exactamente. Eso podemos coordinar, quédate tranquilo. Si nos avisan con tiempo, podemos coordinar, hacer uno para donde ustedes quieran... ubicarlo, eso quédate tranquilo. Bueno, es cuestión de charlarlo con la gente de acá de la zona y ver si nos ponemos de acuerdo, porque viste, también hoy en día es un lío ponerse de acuerdo con algo y más con estos temas que a veces uno tiene que ser más tolerante al escuchar y mucho la gente no está preparada para escuchar. Pero me parece que ahora cuando salgamos de este invierno que va a ser crudo, posiblemente tengamos unas charlas mucho más efectivas. Pablo, Marta, nos estamos quedando sin programa. Les mando un abrazo enorme desde acá. Gracias por estos donativos y por tener a Ernesto presente en estos bustos. Y bueno, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Jalea ya. Gracias, chicos. Chau. Buen año. Recorriendo mi país. Marta y Pablo Ibarra desde la ciudad de Moreno en Buenos Aires contándonos sobre estos bustos del Che que andan dando vueltas por Moreno, por Longchamps, por la sede de más de Plaza de Mayo. Gracias por esta acción.